Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y es momento de darle la bienvenida al gran Carlos Heller. El sol ya salió y él lo confirma desde su torre. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Vos sabés que no se ve. Ahí es notable. Hoy hay una franja de una nube sobre el río y se ve el resplandor del sol detrás, pero todavía no se ve el sol. Pero está ahí. Está ahí. ¿Viste? Sí, pero justo hay una franja nubosa sobre el río y el sol todavía no lo... Mira qué loco, acá no hay, desde la ventana de la radio no hay una nube y se ve un cielo celeste que augura un bello día de invierno. Sí, sí, porque arriba está celeste, sí. Esto está muy... ¿Sopla? Sobre el río. ¿Te vas a ir presentando? Tengo oyentes que me están diciendo que vas a estar en Mar del Plata. Sí, el viernes. ¿Viste? Te tenemos marcado, querido, guarda con lo que haces. Muy bien, el viernes hacemos un acto con Roberta, con Fernanda Roberta, que es candidata a intendenta de Mar del Plata. Y bueno, hace rato que habíamos venido hablando con ella porque además tenemos un vínculo que cuando fui diputado y coincidimos en la Cámara, tuvimos oportunidad de charlar mucho y demás y generamos una amistad, y ella me invitó a participar en su campaña, y la gente de mi partido está participando activamente allí en el frente que propicia su candidatura, así que vamos a hacer un acto, efectivamente creo que es en un cine, el Cine Rex, a las 6 de la tarde del viernes. Muy bien, el viernes vamos a hacer un recordatorio para todos los que nos escuchan. Mucha gente es de Mar del Plata, es un programa que funciona mucho en Mar del Plata. Bueno, pasemos al tema, Carlos. Actualización de las proyecciones del FMI para la Argentina. Es como que no terminan de actualizar nunca, te digo. Semana a semana van corrigiendo lo que dijeron la semana anterior. Sí, casi te diría que es peor, de alguna manera, si se puede decir peor. Primero expliquemos lo que es. Lo que se conoció ayer no fue una actualización para la Argentina, sino que es el informe que cada tres meses hace el Fondo Monetario, que se llama Perspectiva de la Economía Mundial, donde hace un repaso de su visión de cómo le va al mundo, y digamos de paso que esa visión que tiene es fuertemente negativa. Los informes del fondo son siempre muy llamativos porque pareciera que es alguien que llegó en un plato volador y dice, oh, mirá, sorpresa lo que está pasando en el mundo, como si esto no tuviera que ver en realidad con sus propias políticas y los resultados. Las del fondo, las del Banco Central Europeo, que son lo mismo, es decir, toda esta concepción del modelo globalista de financiarización de la economía y de pérdida de identidad de los estados y de ajuste permanente. Y lo que tiene este informe es que vuelve a rebajar a la baja toda la perspectiva de la actividad económica del mundo. Lo dice en el marco de los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos y una serie de cuestiones, pero nos nombra varias veces en el análisis y siempre nos nombra mal, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay un dato, mirá, un parrafito: el repunte proyectado del crecimiento mundial en el 2020, el fondo no pierde la línea de que siempre el presente es malo pero el futuro va a ser un poco mejor. Depende de varios factores, dice. Uno, que la actitud de los mercados financieros se mantenga favorable, que hayan desaparecido los obstáculos temporales, especialmente en la zona del euro, que continúe la estabilización en algunas economías de mercados emergentes que se encuentran sometidas a tensiones, como Turquía, Argentina y Turquía. Es decir, que en ese informe nos pone como un poco responsables de lo que puede estar pasando en la evolución de la economía mundial. Vuelven a hablar de la región, hay un capítulo de América Latina, dice, mirá qué interesante, La actividad se desaceleró notablemente al comienzo del año en varias economías debido principalmente a factores idiosincráticos. Se prevé que la región crezca a un ritmo del 0,6 en el 2019, este año, o 0,8 puntos porcentuales menos que lo que dijeron en abril. Carlos. En abril decía que iban a crecer, sí. En América Latina iba a crecer 1,4, ahora dice 0,6. Y desde luego que va a repuntar en el 2020 a 2,3. Carlos, Martín, ¿cómo te va? Sí. Cuando dicen factores idiosincráticos, quieren decir, por ejemplo, a estos tipos, los argentinos, que son gente rara, les gustan mucho las leyes laborales, quieren conservar sistemas jubilatorios públicos, ¿se refieren a eso como idiosincrasia? No, yo creo que debe ser. Vos fijate que hoy hay una noticia. Bolsonaro adelantó que recortará el presupuesto de Brasil en más de 600 millones de dólares. Sí. Entonces, lo que están queriendo decir esa idiosincrasia ajustadora va generando los resultados que no podrían ser diferentes, ¿no? Una pelea de idiosincrasias. Sí. Fíjate que cuando Martín, en el mismo capítulo de América Latina, después de decir, habla de Brasil, habla de México, y después se refiere a la Argentina, un parrafito, la economía de Argentina se contrajo en el primer trimestre del año, y acá viene el halago, aunque a un ritmo más lento que en 2018. La proyección de crecimiento para 2019 se ha revisado ligeramente a la baja con respecto al informe de abril, y para el 2020 se prevé una recuperación más moderada. Con mucha elegancia están diciendo que corrigieron, que este año vamos a caer en el Producto Bruto más de lo que estaba previsto. Pues sabés que tenemos un presupuesto que preveía que íbamos a caer 0,5. Después lo corrigieron a 0,8. Y ahora el fondo está diciendo, dijo 1,2 hace tres meses, ahora dice 1,3. No es una diferencia muy grande, pero sí marca que es mentira esto de que tocamos fondo y empezó la recuperación. Claro, no es diferencia grande, pero te queda claro que la caída sigue. Que sigue, pero lo que más notable, Martín, es que cuando corrige para el 2020, tenía para el año, hace tres meses, decía que el año que viene la Argentina iba a crecer el 2,2. Y ayer lo bajó al 1,1. Y perdóname, cuando el fondo dice que el año que viene va a crecer 1,1, ¿es 1,1 respecto de este año? Es 1,1 respecto de este año, donde la caída fue mayor, con lo cual, si uno saca la conclusión, lo que está diciendo es la caída sigue. Lo que está diciendo la caída sigue, lo que está diciendo la torta es más chica. Y está diciendo luego que como se reparte la torta de una manera cada vez más inequitativa, tenés la caída de los salarios, la caída de las jubilaciones, y por eso cae el consumo, y por eso hasta la fábrica de Fernet Córdoba no puede funcionar, porque vos te das cuenta cuando entra en crisis la bodega que produce el Fernet cordobés, es para preocuparse, o los alfajores marplatenses. Claro. Porque si uno quisiera buscar cuestiones emblemáticas, idiosincráticas de la Argentina, es todo un dato, ¿no? O que el consumo de leche bajó 13%. El consumo de leche en el país de las vacas, la caída del consumo al 13%, sobre todo en los alimentos, en el país de los alimentos. A esa idiosincrasia seguramente se refiere el fondo. Lo que no dice el fondo es que todo eso es consecuencia de la aplicación de sus políticas. Lo da como si fuera algo, otra vez debe ser climático, ¿no es cierto? Los temporales, las tormentas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cada vez es más claro, y ellos no pueden dejar de dar esos datos, porque los muchachos del fondo lo que tienen es una gran capacidad para desligarse de las responsabilidades, y siempre terminar en la cuestión al revés, van a terminar diciendo que el fracaso en la Argentina fue producto de que no se hicieron bien las cosas que ellos plantearon o que no se hicieron con la suficiente profundidad, ¿no? El tema del fondo está apareciendo en la campaña electoral, en los spots del Frente de Todos, en el spot nuevo, de tipo ponga el casillero que corresponda, opción 1, economía desarrollada, opción 2, más o menos así, ya en el cuadradito, y aparece en la publicidad de los últimos días de una manera concreta. Me parece que está apareciendo con más con mayor nitidez. Sí, y también hay que decir con mayor nitidez estos días, incluso ayer había una nota en Ámbito Financiero que firmó Burgueño, donde sin ningún reparo contaba cómo Trump le dio orden al ministro del Tesoro, al secretario del Tesoro, y este a su vez a Lipton, para que rápidamente se apruebe todo lo que la Argentina pedía para evitar que se le profundizara la crisis. Vos viste que antes de ayer Argentina batió un nuevo récord, o el fondo batió un nuevo récord. El presidente del Banco Central anunció las nuevas medidas monetarias, el aumento de 3 puntos de los encajes remunerados de los bancos para incentivar lo que los bancos le pagan a los depositantes para que no se vayan al dólar, la unificación de los 2 meses de la posición de política monetaria para tener una mayor flexibilidad, etcétera, etcétera. Y a los 20 minutos apareció el comunicado del Fondo Monetario diciendo que estaba muy bien esas medidas y que el fondo acompañaba. Y creo que debe ser récord mundial de aprobación por parte del fondo de una medida que toma un país en el marco de los programas de ajuste, ¿no? Aprobación online. Sí, online o o previa. Que es lo que sucede. En o realidad, previa. Está discutido o acordado previamente y entonces tienen que tener cuidado de que no salga el fondo antes a decir que está de acuerdo con lo que el gobierno va a anunciar. Algún día va a pasar. Pero creo que le puede pasar, ¿no? Algún día va a pasar. Carlos, gracias. Un placer, como un abrazo, siempre. Chao. Carlos Heller, hablando como todos los miércoles.